salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes. Qué gusto enorme es para nosotros poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Como siempre, desde La Gauchada te proponemos un objetivo, y es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto enorme poder caminarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a todos. ¿Calorcito? Lindo, lindo día, hermoso día de sol para la playa. Para la playa, para la playa, decimos nosotros los argentinos. Ponete la malla y andate a la playa. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol, y también a miles de kilómetros de aquí. Más exactamente, 12.000 kilómetros de aquí y de allí donde nosotros con Mónica tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita y el saber que ya estás allí y nos permitiste entrar, nos pone muy contentos y nos das un pie para otro programa de La Gauchada. Eso sí, para que todo esto suceda y que salga todo nítido, muy bien, necesitamos del trabajo del técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Muy buenas tardes, Javi. Javi, hola. Para escuchar este programa lo puedes hacer por la 107.2 y también... Y también lo puedes escuchar por Radio Casares FM 107.6. Sale los jueves a las 18 horas y los lunes en diferido a las 21 horas. También por internet, Radio Televisión Estepona, guión Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. En Radio Casares, como dijimos, en la FM 107.6, los viernes y martes a las 16 horas y a las 11 en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la vagua. Quemando desde chispea la guitarra y se alborota quemando, denle chispea la guitarra. Lucero solito brota del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. El bombo con la baguala y se alborota quemando, dele chispear la guitarra. Y se alborota quemando, dele chispear la guitarra. Luce parar si se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? A cantar, un cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Estamos escuchando Valderrama, una parte por El Cigala y la otra por Mercedes Sosa. Hermosa la versión del Cigala, me encanta ese quejido ahí andaluz, muy lindo, muy bueno. Realmente. Brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Desde entonces, la luna y yo convivimos un rato cada noche. Ella me acompaña silenciosa. La gauchada, como siempre, intenta mostrar y resaltar el trabajo que llevan adelante muchísimos compatriotas de este lado del charco, mostrando esa faceta que hace y que muestra una inmigración de aporte y que a la vez sirve de reflejo para montones de inmigrantes que están trabajando en el día a día. Por eso, como siempre decimos, la gauchada es un lugar de encuentros, es un camino que nos permite andarlo juntos, a veces el tiempo que dura una entrevista. Este camino de la inmigración, a nosotros, a Mónica y a mí, nos ha permitido conocer muchísima gente maravillosa, personas que son importantes y a la vez sencillas y entrañables. Tal es el caso de Silvia Luchetti. Luchetti para argentino, si no sería Luchetti. Que es una actriz y cantante y bailarina argentina que con gran esfuerzo, pasión y gran capacidad ha logrado un espacio importantísimo dentro del teatro musical español. Viene de cerrar un año buenísimo con ese musical rock de Casi Normales, que pasó por Barcelona, Canarias, Madrid, con una crítica espectacular y un éxito de público impresionante. Y hoy tenemos en La Gauchada el orgullo de tenerla aquí para poder compartir hoy su alegría, la de iniciar un nuevo proyecto de teatro musical. Para nosotros, como siempre decimos, abrir la tranquera de La Gauchada y recibir a Silvia Luchetti es un honor y un gustazo enorme. Muy buenas tardes, Silvia. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, nada, qué bonita presentación. No, pero es un sentimiento. Nosotros, esto es como el fútbol. Claro, sí. Qué gusto todo lo llevamos, tenerte aquí. Todo lo llevamos ahí. Qué gusto claro tenerte sí. Y qué gusto poder compartir con la gente y muchísima gente acá en la costa que escucha La Gauchada y en todos estos encuentros argentinos que se han dado en este último mes, muchos nos juntamos y nos conocemos, ¿cierto? Claro. Solo faltabas vos. Bueno, mira, pues aquí estoy, ya está, cartón lleno. Bueno, contamos un poco de cómo viene todo esto y bueno, y después contar lo que realmente queremos difundir, ¿no? Claro, bueno, nada, no, yo muy contenta, ya has visto que hacer prensa de stage, de esta productora que trae estas producciones tan maravillosas de teatro musical. Pues ya lo saco así a la luz, pues nada, me embarco en esta producción preciosa de Anastasia, con el personaje cómico, donde bailo, canto y es un personaje muy central, ¿no?, de la historia, la Contesa Lili, y la verdad que muy muy ilusionada, muy contenta porque, bueno, primero que es volver también al Teatro Coliseum, donde es la tercera vez ya que estoy, ahí en la Gran Vía, en Plaza España, que dice ahí Sonrisas y Lágrimas, Bella y Bestia, Sonrisas y Lágrimas, y ahora pues no hay dos sin tres, pues mira, la Anastasia. Y luego que estas historias que pasan, ¿no?, que para mí todo es un poco mágico. Yo cuando era pequeña era muy fan de la película de Anastasia, de la película en blanco y negro de Yul Brynner, ¿sabes? Oh, la película original, y es que me fascinaba el cuento de Anastasia, ¿no? Me gustaba mucho esa mujer que no recordaba quién era, y sí, podía ser, pero no sé, había algo ahí que me enganchaba mucho. Entonces, bueno, ahora formar parte de esa historia que tiene que ver, uno se puede quedar, bueno, es una película simple o una historia llana, no, está muy bien tratada, muy bien diseñada y la verdad que toca valores relacionados con la libertad, con la búsqueda, con el quién es uno, con el seguir sus sueños, sus ideales. Y todo contado, claro, desde la música, ¿no?, que aporta mucha más emocionalidad y tal. Entonces, bueno, es un placer. Aparte, es la primera vez que va a salir esta producción de Broadway, es decir, es la primera vez que se hace fuera, es trabajar con el equipo original de Broadway. Viene el director, que es Darko Trešnjak, que es un serbio que vive en Broadway hace muchos años y ha ganado el Tony por esta dirección. Así que, bueno, ya sabes que a mí me gustan montajes donde siempre estoy aprendiendo y creo que aquí va a ser uno de ellos, ¿no? Un gusto. Y unos compañeros de elenco increíbles, la verdad. Sí, te iba a decir eso, que la producción es impresionante, ¿no? Sí, la producción sí, es decir, yo invito a todos los oyentes a que indaguéis un poco Anastasia el musical. Aparte ha sido un casting muy muy difícil porque el elenco se forma mucho de bailarines y muchos tienen que tener una formación clásica porque hay un número que es maravilloso, que es el Lago de los Cisnes, entonces donde se mezcla la música de Tchaikovsky con la música del musical, ¿no? Y se baila un parte del pas de deux de Lago de los Cisnes. Entonces, claro, tienen que ser bailarines con una técnica maravillosa, pero que también tienen que actuar y también tienen que cantar. Entonces, bueno, el casting realmente, el elenco es todo maravilloso del nivel que hay, y ahí te das cuenta también cómo en estos 15 años, yo llevo 15 años viviendo aquí, cómo ha crecido, ¿no? Cómo hay tantos actores y tantos bailarines que realmente han subido el nivel del teatro musical, ¿no? Entonces, realmente estamos a unos niveles impresionantes de material formativo y de, porque esto hace años pues igual era inviable. A nivel mundial, España tiene viene pisando fuerte, sí, dentro de Europa viene pisando fuerte. Es decir, al día de hoy tú te vas a ver un Rey León y el nivel de la gente que trabaja ahí es impresionante, de verdad. Cada vez hay más gente joven, ¿no?, que se está formando seriamente, cada vez hay más. Yo también me dedico a la parte docente, entonces también soy parte, digamos, de esa formación de futuros artistas y actores del teatro musical. Y el teatro musical, de a poco, aunque cuesta todavía, cada vez se va teniendo un nombre más respetado, ¿no? Porque bueno, increíblemente, a veces de parte del teatro, el teatro musical queda como subestimado y nunca entenderé por qué, ¿no? Porque para ser actor de teatro musical tienes que cantar, tienes que actuar, tienes que bailar y hay que seguir entrenando continuamente y tienes que mantener todo eso. Sí, hay que mantenerse en forma, ¿no? No, y aparte que son funciones largas, claro. Son funciones de 2 horas y media, 3 horas, y a veces hacemos hasta 9 funciones a la semana. Entonces, obviamente es una disciplina casi de ballet. Entonces, bueno, siempre digo, el que subestima un poco el género del teatro musical, que se embarque en uno y ya hablamos, a ver cómo se lleva adelante, ¿no? Esto, aparte de, por supuesto, de ponerle muchísimo amor, porque si no, no lo soportarías. Pero bueno, por suerte eso está revirtiendo. La producción esta, ¿cuánto tiempo se calcula que va a estar? Un año seguramente. Estrenamos el 4 de octubre, así que bueno, ya están las entradas a la venta, siempre hay preestrenos y hay cosas de estas. Y de aquella zona, de Estepona y de toda esa zona maravillosa, siempre vienen, ¿no? Siempre se preparan como muchos buses y viajes de estos que te arman todo. Sí, por supuesto. Sí, por suerte tenemos una en estos teatros, tanto en el Lope de Vega, que también lo lleva Stage, junto con el Coliseum, pues hay como una afluencia turística, ¿no?, de gente que en vez de irse a Londres a ver el musical, pues prefiere venirse a Madrid y lo ve ahí, ¿no? Y bueno, está muy bien. Ojalá que esta sea la oportunidad que nosotros podamos ir a ver el porque yo espero que sí. No, porque es un tiempo largo. Yo espero que sí, que en un año, bueno, Carlos, Mónica y toda la compañía de La Gauchada, yo quiero compartir un mate con ustedes. A mí me encanta todo lo que sea musical, baile, claro, canto, me encanta, eso y me encantaría ver, sí, pero bueno, vamos a ver. Claro, si sí, a ver si podés venir y hacemos un mate en camerino, hacemos un pequeño programa grabado desde el camerino del Coliseo. Bueno, claro. Mira, lo importante es que nosotros hacemos todo lo posible por difundir, porque nos encantan los éxitos de nuestros compatriotas y bueno, y de toda la gente que se dedica a esto, porque la verdad que todo lo que sea arte, a nosotros nos gusta mucho y tratamos de difundirlo, apoyar y lo que sea, así que... No, yo siempre estoy muy agradecida con ustedes, porque bueno, sé que están ahí. O sea, ayer cuando salió esto en prensa, ya me estaba poniendo un mensaje Carlos y digo, bueno, qué bonito. Sí. Silvia, bueno, también comentaste hace un ratito que trabajás en la formación de futuros cantantes, bailarines del teatro musical. Y ahora, a partir del 2 de julio, tenés un Sin Pánico a Cantar. Sí, un taller. Ahora estoy en Mallorca dando un taller de teatro musical que lo doy todo el fin de semana y dando clases. En Mallorca es un sitio en donde yo suelo venir bastante a dar talleres, me llaman bastante y tengo aquí mi grupo de alumnos. Y del 2 al 6 de julio, pues es un taller muy interesante que a mí me gusta mucho hacer, que es para bailarines y actores que quieren cantar pero que les da pánico, ¿no? Es decir, que por un desconocimiento del mecanismo. Entonces es un taller para romper bloqueos. Lo hago en la sala Guindalera, que es una sala mítica de teatro de Madrid, ¿no? Dirigida por Juan Pastor, por María Pastor. Y bueno, estoy muy ilusionada. A mí la parte docente me gusta mucho, ¿no? Entonces estoy muy muy contenta a ver qué tal va. Y luego preparando también un concierto de tango. Ya ves que yo salto de una cosa a otra, voy de Broadway al tango, al folclore y al jazz. Bueno, es así. Estética en la música. Pues nos vamos con Sergio Fulqueris, que es mi compañero de artístico, ¿no? De este maravilloso músico, guitarrista, compositor, y con Claudio Constantini, que es un bandoneonista, no sé si lo ubicas. Ajá. Pues nos vamos el 16 de junio, estamos dentro de la fundación de la Catedral de Santa María de Vitoria, en País Vasco, y hacemos un concierto en el ciclo, esto es concierto de Vitoria en la Catedral, en el pórtico de la Catedral, y hacemos un contratango con la formación trío, con bandoneón, bueno, guitarra y voz, que soy yo. Bueno. Así que bueno, muy contentos. Ahora termino aquí Mallorca y me vuelvo volando, caigo a un ensayo directamente, porque quiero anexar un par de temas, como el Balada para un Loco, como Vuelvo al Sur, Renaceré, quiero hacer un par de piazzolas nuevos que no los he hecho y me apetece llevarlos a Vitoria, al País Vasco, que es un sitio que adoro también ir a cantar. Qué bien. Con respecto a Anastasia, ¿cómo te duplicás, triplicás las actividades para estar preparando el musical, el tiempo que lleva? Claro, bueno, nosotros, mira, comenzamos a ensayar a mediados de agosto, por lo tanto, generalmente, digamos, la logística, lo bueno de trabajar con estos grupos de directores es que está todo muy, muy medido y todo muy respetado, los tiempos y tal. Lo que hacemos en estos montajes se ensaya de lunes a sábado, se ensaya 8 horas diarias, los sábados es mediodía, y a partir durante un mes más o menos, durante 4 semanas, 5 semanas, y a partir de las 6ta semana ya se empiezan a hacer previos, que son funciones en donde o hay invitados o hay entradas que salen a la venta más económicas, porque ellos se guardan el derecho de que si hay algún problema técnico se puede parar la función, cosa que no me ha pasado nunca. Porque es decir, las productoras estas que vienen tanto de Londres como de Broadway, es que tienen, aunque el equipo que trabaja aquí es absolutamente español, ¿no? Es decir, es de aquí, cuando se habla de franquicia, digo franquicia no, porque no se trae a todos los trabajadores, sino que estos montajes dan trabajo igual a 100 personas, y son 100 personas de aquí, ¿no? Que vivimos aquí. Pero tienen todo muy atado, ¿no? Y todo muy muy medido. Entonces, a partir de mediados de septiembre, empiezan, de la 6ta semana, pues empiezan con los previos, que ya son funciones con público, y vas como terminando de ajustar los últimos detalles de todo, de vestuario, de luces, de técnica, de coreografía, de canto, de acting, de todo, para llegar al estreno más que rodados. Claro. Ese es el sistema que se hace en todos los musicales, digamos, bien, bien realizados, la verdad. Claro. Es un placer. A conciencia. Muy bien. Sí. Sí, yo ya tengo ya tenemos todos un calendario de pruebas de vestuario. Por ejemplo, bueno, el vestuario de Anastasia es increíble, imagínate que pasa todo en un palacio. No. De verdad, es una belleza todo ese. Es precioso y claro, cada cosa tiene su sastre. Entonces vienen diferentes sastres de Alemania para empezar con el vestuario, porque a mí ya en la última audición que hice ya me tomaron todas las medidas. Quedara o no quedara, eso digamos a las actrices que estábamos ahí como finalistas, ya te tomaban todas las medidas. Qué entonces bien, ya quedara. Cuando deciden que está la actriz, pues ya se ponen a hacer el vestuario. Qué bien. Silvia, Esto es como si fuera una trastienda, ¿no? Claro, es, total. Pero contanos un poco el casting, todo ese momento que vivís cuando estás allí, que sabés que estás dentro de las posibles candidatas. Ya, bueno, mira, el tema casting, a mí me dicen, bueno, tú ya con los años que tienes trabajando y tal, primero que la gente piensa que uno no da casting porque ya tiene un nombre dentro del teatro musical, mentira, una da casting siempre, porque los directores cambian constantemente. Y segundo que dicen, bueno, pero tú ya esto no te pones nerviosa. A mí un casting, yo lo detesto un casting, me pongo muy nerviosa. Sí, porque uno en una canción o en una escena tiene que alinear todo, sus nervios, el texto, no sé, tienes que estar totalmente conectada para mostrar que tú lo que quieres mostrar, ¿no? Tener, por eso yo doy talleres también de cómo hacer un casting, porque es complejo, es difícil y los nervios nunca sabes para dónde te van a mover. Es decir, claro, son cosas que se estudian, pero que claro, que hay una parte que da vértigo, ¿no? Totalmente. Y te estás jugando un trabajo, en definitiva. Y sí. Claro. Entonces, a eso mezclale la pasión que uno tiene por lo que hace, claro, que hay papeles que te mueven más, que dices, oye, yo esto lo quiero hacer, sea como sea. Entonces, bueno, todavía es un agregado más. Sí, a mí lo que me pasa generalmente es que cuando doy el primer casting y ya pasé esa puerta y ya pasé un segundo casting, es decir, aquí fueron 4 castings. Entonces, y de uno a otro siempre te dan más material para estudiar, ¿no? Otro pedacito de otra canción, o te prueban con otro actor. En este caso voy a hacer pareja con Javier Navares, que es un actor increíble de teatro, impresionante, un actor maravilloso. Entonces, bueno, me probaban con él, me probaban con otros actores, había también otra actriz. Es decir, son circunstancias que siempre te generan mucho estrés, la verdad. Es decir, las conozco perfectamente porque llevo muchos años en esto. Pero bueno, a medida que vas pasando, claro, ya llega un momento que dices, bueno, ya está, ¿no? Ya soy claro, yo, ¿no? Venga, claro, ¿dónde firmo? No, claro. Y aparte que también tiene que quedar alguna otra más por las dudas si llegado el momento te pasa... No. Y aparte, bueno, a ver, en estos formatos, pues como son tantas funciones y todos nos podemos enfermar, claro, y tal, por eso. Ya hay dos personas más, hay dos actrices más que están dentro del elenco que son reemplazos, es decir, que también se saben el papel y ellas tienen sus funciones también. Algún día yo por ahí descanso o me pongo mala o qué sé yo, eventualmente tengo algún concierto ya concertado y entonces pues sale la otra actriz, claro, eso está sí, todo claro, cubierto. Está todo cubierto ya. Bueno, mira qué bien, qué cuánto bárbaro. Cuánto nos alegramos y cuánto nos alegramos de escucharte, es decir, que la gente pueda conocer a una representante argentina realmente con gran éxito. Sí, y la verdad que siempre es un a mí me da mucha alegría cuando pasa algo de esto, más allá de mi propio trabajo, que lo agradezco, ¿no? Muchísimo. Es, qué sé yo, ayer, por ejemplo, ya Chapó Argentina, que es una web de teatro y de teatro musical muy reconocida, y Musicales Baires, pues ya todos ahí como felicitándome y poniendo y repartiendo la noticia y tal. Entonces, bueno, está muy bien porque siempre termina acercando, ¿no?, un poco a tu tierra, claro. Claro. Bueno, la verdad, toda la MERT para todo este tiempo gracias, que se viene, que tengas... toda la salud para que te vaya todo, pero todo bien y puedas llegar adelante todos estos proyectos. Realmente nos pone tan contentos. Muy contentos, la verdad, estamos. Así que... Qué bien. Yo espero verlos por ahí. Bueno, sí, ya a ver si Dios quiere y podemos llegar ahí, hasta allá. Buscando, encontré un fragmento de la obra de La Bohème de Puccini, algo que hiciste con la Orquesta Sinfónica Chamartín. Ah, sí, con César Belda, con el maestro César Belda, claro. Y me encantó porque es otra forma de hacer una ópera. La museta, sí. Ya. Y sí, un arreglo en una forma jazz, de jazz, ¿no? Muy bonito. Sí, muy, muy linda. Y bueno, y también muestra una faceta de las ya no duplicidad de Silvia Luchetti, ¿no? Sí, sí, sí. Preparada para todo, vamos. Muchas gracias. Sí, eso es lo que pasa cuando uno es curioso. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y bueno. No, y, por favor, un placer. Y permitirnos caminar este poquitito del camino juntos. Qué bien, bueno, un placer y agradecida de que siempre estéis ahí. Chao, hasta luego. Chao, Silvia, chao, chao. Éxitos. Un beso enorme. Adiós, adiós. La Gauchada, una mirada inmigrante de nuestra ciudad. Bueno, estábamos escuchando Vals Musetta, Cuando Mambo, en versión de jazz de César Belda, Orquesta Sinfónica San Martín y cantada por Silvia Luchetti. Preciosa versión, realmente, y Silvia, una ductibilidad impresionante, sí, buenísimo. Muy bien. Aparte que hablábamos en privado con Mónica, qué lindo es encontrarnos así en el camino con a gente como si, ¿no? Es decir, que, cuando Mónica se sumó a La Gauchada, teníamos clara una idea, que era la de incluir dentro del programa un espacio de reflexión espiritual. Un espacio que tuviera como objetivo fundamental despertar a la reflexión a todos aquellos que nos escuchan. Y en especial para todos aquellos que sienten que Jesús tiene un plan para su vida. Bueno, hoy les traigo una palabra que dijo Jesús. Él se llamó a sí mismo, yo soy la vid verdadera. Así como hablamos jueves atrás sobre que él era la puerta y el pastor de las ovejas, ahora él se llama a sí mismo, yo soy la vid verdadera. Todos sabemos lo que es una vid, una planta que produce muchas uvas, de las cuales se extrae el vino. Es muy ramificada, o sea, tiene muchos pámpanos, Por eso merece muchos cuidados y necesita del labrador para que dé muchos frutos. Acá nosotros, muy cerquita, lo podemos apreciar en Manilva, que hay muchas plantaciones de vid. La vid era uno de los cultivos más importantes que caracterizaban la tierra prometida, junto a otros como los higos, el trigo, la cebada, el olivo, los dátiles y las granadas. La vid era símbolo del pueblo de Israel y se encontraba representada en la entrada del templo y en las monedas judías. El Salmo 80, el versículo 8 y 9, dice: de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Esto se refiere que a través de su pueblo escogido, Dios llenó la tierra con su palabra. Pero el pueblo de Dios fracasó como pueblo escogido, o sea, no dio los frutos que se esperaban de él. Entonces Dios acerca su reino a la tierra, trayendo a su Hijo Jesús. En Juan 15:1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué se refiere a verdadera? Que Él es genuino, que es la vid auténtica, real, digno de confianza. Y su Padre, Dios, es el que cuida y limpia la vid para que dé más fruto. A los creyentes, a los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, nos compara como pámpanos, o sea, somos sus ramas, que al estar pegadas al tronco, recibimos la fuerza, el aliento, la savia que viene de Él, la vida. Jesús siempre está solícito a nuestras necesidades, pero si nos soltamos, si nos apartamos de Él, perdemos la fe y Él no puede obrar en nosotros. El Señor quiere nuestra total dependencia de Él. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida similar a la de Cristo, donde realmente hagamos la voluntad del Padre. Si pensamos un poquito en la sociedad en que vivimos, vemos que toda nos muestra otra cosa totalmente diferente. Ahora está muy de moda el yoísmo. Hacé lo que sientas, lo que te parezca, móvete por tus propias fuerzas, a costa de cualquier cosa. Si amas estas cosas que te propone el mundo, las nuevas tendencias, si obras de esta manera, te separas de Dios. Jesús nos dice en el versículo 5 del mismo capítulo: separados de mí, nada podréis hacer. Él nos creó para que seamos sus pámpanos, seamos extensiones de Él, con su mismo sentir y obrar, así como un labrador cuida de la vid, limpia sus ramas para que dé más fruto. Así Dios trabaja en la vid del creyente fructífero, para que dé más fruto. Muchas veces disciplinándonos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. No dudes, no esperes más. Sé una rama del Señor Jesús. Acércate a la vid verdadera. Él te está llamando, Él te está buscando. Y en el mismo capítulo, más abajo, dice que Él dio un nuevo mandamiento a todos nosotros, que nos amemos los unos a los otros, que estemos unidos, que todos formemos un mismo pueblo, donde Él sea la cabeza, donde Él sea nuestra vid verdadera y todos nosotros sus pámpanos, unidos a Él. Así que no dudes y acércate. Vamos a escuchar una canción que describe un poco todo esto. Yo soy la vid, de Rafael Moreno. Como el Padre me ama tanto, así también los amo yo. permanezcan a mi lado como yo estoy en el Padre. Permanezcan en mi amor. Los sarmientos no dan fruto, separados de la vid. En verdad les aseguro, con ustedes es lo mismo, con ustedes es lo mismo. No dará fruto sin mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvarán. Soy la vid y mi Padre el viñado será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Y al que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más. De la gloria de mi Padre en ello está. Cuando cumplen mis designios, permanecen en mi amor. Así como yo he cumplido lo que el Padre me ha pedido, todo lo que me ha pedido. Somos uno el Padre y yo. Yo soy la vid y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvarán. Yo soy la vid mi Padre el viñado será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Y al que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más. De la gloria de mi Padre en ello está. Cuando escuchan mis palabras, en mí permanecerán. Pidan todo lo que quieran, ciertamente yo les digo, ciertamente yo les digo, de seguro lo tendrán. Yo soy la vid y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvarán. Yo soy la vid y mi Padre el viñado será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Ya que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más. Que la gloria de mi Padre en ello está. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Estábamos escuchando, ¿qué canción, Mónica? Yo soy la vid, de Rafael Moreno. Muy lindo, muy linda canción, ¿eh? Muy linda, realmente, sí. Preciosa canción. Bueno, seguimos en este rumbo, ¿no? En el rumbo de musical. Y nos llega desde el otro lado del charco unos amigos que ganaron el Precosquín de hace 2 años, ¿no? 2 años. 2 años, sí. Lado B, un conjunto vocal que es de Santo Tomé. Santo Tomé, de donde somos nosotros ahí. De Santa Fe. Y nosotros nos encanta poder difundir aquí en España algo de su canción, de sus canciones, de su música. Y traemos una canción que es La Jardinera. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Allí plantar el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, de avelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde pienso un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pa, pa, pa, para, para, para, para. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos se irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, gabelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde besos un blanco manzanillo. Si me quieren mucho, poquito, nada tranquilo queda mi corazón. Pa pa pa para para para para pa pa pa para para para para para como yo de toronjil cuando me aumenté las venas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes, desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Escuchamos nuestros amigos santotomecinos, lado B, La Jardinera. Y seguimos en el camino de la música, porque es como que esto hoy no nos abandona. Allí de Villa García de Arousa, de allá del norte de España, es Juan Carlos Cambas, que este pianista argentino, pero eximio pianista, que ha hecho una carrera impresionante aquí en la actualidad, es el pianista de Dulce Ponte, nada menos, esta cantante portuguesa, y con la cual está viajando por todo el mundo, llevando su música y que ha hecho unos arreglos para los espectáculos de Dulce, la verdad muy buenos, y ha hecho que también Dulce incorpore dentro de su repertorio en las actuaciones, canciones argentinas. Sí. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar con ellos cuando estuvieron aquí en el Cervantes. En el Cervantes, sí. Sí, el teatro lleno. Precioso espectáculo, sí. Muy, una cosa muy bueno. También estaba el chico... Daniel Casares. Sí, sí. Era, guitarrista. Estaba invitado, sí. Sí. Trajimos una canción de Juan Carlos Cambas, que es una versión de La Juguetona, que la hace con el dúo Bellón Baseira, que son... músicos portugueses, y que realmente es una chacarera con una versión de gaita muy, muy, muy, muy linda. Esta chacarera de Juan Carlos Cambas Tienen la particularidad de que están invitados Bellón Maceira, un dúo portugués, con una gaita y acordeón. Es una versión realmente muy, pero muy interesante, y que lo que habla, cierto, de la fusión de un lado y del otro lado del charco. Para aquellos que quieren viajar a Cádiz con la finalidad de hacer cualquier tipo de trámite en el consulado argentino, tenemos un servicio aquí en la Costa del Sol, que es un servicio muy, pero muy utilizado por la comunidad argentina, que es un servicio que sale desde Málaga, tiene días ya fijos, para lo cual hay que apuntarse a los fines de poder ir. Este servicio los pasa a buscar a ustedes por la ciudad de Estepona, en el caso de la gente de aquí, sino de la línea, es decir, porque hace este recorrido para en distintas ciudades. En el caso de Marbella, así que es importante que tomen nota, cierto, del teléfono, porque aquel que necesite viajar al consulado de Cádiz lo puede hacer de una forma súper cómoda, muy segura. El teléfono es 685-984-792. Ese es por WhatsApp. Sí, y el teléfono fijo es 951-990-387. Bueno, el próximo fin de semana es la séptima edición de La Noche Blanca, que se celebrará el sábado 29 de junio a partir de las 21 horas. Fiesta que cada año recauda fondos para Aprona. Su ubicación en la plaza exterior del nuevo estadio de atletismo, un marco perfecto que ofrecerá a los asistentes mayor amplitud, servicio de parking para un millar de plazas y aseos. Los grupos musicales serán Almoraima, de estilo flamenco, y Sótano Sur, que interpretará música de los 80. Este Sótano Sur es un grupo que actúa mucho aquí en la zona de Estepona, Manilva. Uh-huh. Son muy, pero muy buenos. Hacen rock. La verdad que tienen muy buena trayectoria. Sí. Y bueno, convocan mucha gente. Sí, sí. También habrá un taller de danzaterapia del ayuntamiento. Y este año, para los amantes de Star Wars, podrán disfrutar del desfile que ofrecerá la Legión 501 de soldados imperiales, y la entrada será de 5 euros. Seguimos escuchando así de fondo un poco de música de... ya, de música nuestra. Y hablando de música nuestra, para los amantes del rock, tenemos una banda de rock que llega desde Argentina. Bueno, Ciro y los Persas. Está sonando una armónica que me hace acordar a mi hijo. Ah, sí, Federico, que la tiene media abandonada la armónica. La banda de rock argentina Ciro y los Persa va a realizar solo dos conciertos aquí en España, una en Barcelona el viernes 27 y otra el sábado 28 de septiembre en Málaga, en la Sala París. Así que Andrés Ciro Martínez es el ex cantante de Los Piojos, que comenzó en el 2009 una carrera como solista bajo este nombre, Ciro y los Persas. Y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás. Bueno, y con esta música de rock de Ciro y los Persa, nos queremos despedir de todos ustedes, pero por final de temporada nada más. Volveremos a partir de septiembre, más o menos, nos dice el Javi acá, que nos septiembre, apunta desde... Septiembre, octubre. Claro, septiembre, octubre, así que los vamos a dejar, los vamos a extrañar, la verdad que vamos a extrañar este lugarcito de estar acá, de venir acá, que ahora tenemos el aire acondicionado arreglado, ¿viste? Por supuesto, ahora da gusto venir aquí. Da, claro, ahora que nos arreglaron el aire, no, terminó la temporada, bueno... Pero bueno, es así. Así que bueno, nos despedimos con mucho amor y muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por prestarnos atención. Y no se olviden del Señor, no se olviden de todo lo que les he hablado, de llenar nuestro corazón con cosas espirituales también, no de llenarnos únicamente de cosas materiales. Un beso grande, un abrazo grande a todos nuestros escuchas y hasta la próxima. Siempre contentos de saber que ustedes están allí. Y decirle que disfruten mucho de este verano, que se viene una barbaridad. Disfruten mucho, como decimos nosotros los argentinos, desde disfruten la playa. Eso es fundamental. Vayan con la malla. Así que les decimos que con el corazón totalmente abierto. Muchas gracias por otra nueva temporada. Chao, hasta luego. Chao. Amigos que un día dejé, esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé.